en El Salvador. La legislación actual de telecomunicaciones en El Salvador violenta el desarrollo de los medios comunitarios. La Procuraduría de los Derechos Humanos acompaña el trabajo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador en busca de una ley que democratice los medios de comunicación. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías, quien se encuentra en ARPAS. Aprovechamos para mandar desde Voces nuestras felicitaciones a esta asociación, quienes llegan a 20 años de trayectoria. Desde acá les motivamos a seguir adelante. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Nos encontramos en una fecha muy importante para la gente y la población de El Salvador y también se puede decir para el mundo en el exterior. Nos encontramos en el evento público del aniversario de 20 años de fundación, existencia y trabajo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, en El Salvador. Para lo cual, en estos momentos, logrando conseguir entrevistas con personalidades de las figuras públicas del país que nos opinen al respecto sobre este importante hecho, pero también hablar sobre lo que es el esfuerzo de la democratización de las comunicaciones en El Salvador. En esta oportunidad tenemos al señor Procurador de Derechos Humanos, David Morales, con el cual quisiéramos platicar un poquito al respecto sobre el esfuerzo que se está haciendo desde la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo, de darle seguimiento a la propuesta de leyes que se ha presentado a la Asamblea Legislativa respecto al tema de la democratización de las comunicaciones. Señor Procurador, en primer lugar, gracias por venir al espacio de Voces Nuestras para Mesoamérica y el Mundo. Con mucho gusto, un saludo a la audiencia. Ha sido un honor para mí participar de este evento de celebración de 20 años de trabajo de ARPAS. Realmente yo comparto la visión, la convicción de que las radios comunitarias son una expresión profundamente democrática de sectores de la población que han sido ejemplares luchadores por sus derechos humanos. Las radios comunitarias surgen en escenarios de comunidades que sufrieron graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, sufrieron la condición de refugiados y fueron capaces de repoblar, de reconstruir sus zonas, de iniciar el proceso de reconstrucción, el proceso de consolidación democrática y de paz en El Salvador. Y es en ese escenario, en el año 94, donde los proyectos de radios comunitarias surgen. Han enfrentado una realidad histórica en El Salvador, en la cual pocos medios de comunicación del corte más clásico, digo, como medios muy fuertes, representativos de grupos empresariales con dijéramos, un nivel grande de recursos y que han generado básicamente el uso de los pocos espacios en los espectros radioeléctricos, en los espectros de televisión. Y ARPAS ha sido capaz de posicionarse aún pese a esas condiciones adversas. El trabajo de ARPAS es un trabajo que rescata la memoria histórica, que da prioridad a la lucha por la preservación del medio ambiente, que rescata las necesidades de vigencia de los derechos económicos y sociales de sus comunidades. Por lo tanto, yo lo identifico mucho como una labor, sí, de ejercicio de la libertad de expresión, sí, de ejercicio del periodismo, pero un periodismo muy vinculado a la lucha por la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, la Procuraduría está en este momento en función de acompañar muchas de las reivindicaciones que realizan ARPAS y otras organizaciones sociales en el sentido de democratizar los medios de comunicación, renovar la legislación nacional, particularmente a través de la ley de medios públicos, la ley de radios y de medios comunitarios, de buscar expulsar del ordenamiento jurídico algunas disposiciones de la actual ley de telecomunicaciones que violentan el desarrollo de este tipo de medios y, por supuesto, acompañar como Procuraduría cualquier expresión de intolerancia e inclusive de amenaza que ya han sufrido comunicadores y comunicadoras de los medios comunitarios. Así que tenemos una agenda común de trabajo y un servicio que dar a esta agenda de democratización de los medios tan importante para el Estado de Derecho en El Salvador. Señor Procurador, gracias por su espacio y el tiempo que nos ha dado a Radio Revista Voces Nuestras para Mesoamérica y el Mundo. Muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Hola amigos y amigas de Voces Nuestras, seguimos en el programa que estamos transmitiendo ahora en esta entrevista sobre lo que es el esfuerzo en El Salvador de luchar contra el monopolio del poder de los medios de comunicación que están en manos privadas y que ARPAS está celebrando 20 años y que es, digamos, uno de los principales actores y actrices de lo que es las radios en El Salvador que están luchando en contra de todo esto. Para esto tenemos ahora a la diputada Lourdes Palacios por la fracción del FMLN, quien ha estado en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, pero también está dando seguimiento muy de cerca a lo que hacen sus colegas en lo que es la Comisión de Puestos Constitucionales de la fracción del FMLN sobre el tema de la propuesta de ley presentada al Seno de la Asamblea Legislativa sobre lo que es la ley de medios públicos en el país. Lourdes, gracias nuevamente por darnos tu tiempo y espacio para estar en Voces Nuestras transmitiendo para Mesoamérica y el mundo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para mí también un honor estar acá en Voces Nuestras y mencionarles que estamos muy contentos y contentas porque estamos conmemorando 20 años de existencia de una importante red en el país como es ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, que a lo largo de esta historia reciente de nuestro país, a partir de los acuerdos de paz, también ARPAS tiene un papel fundamental, porque cuando se acababa de firmar la paz en El Salvador entre el FMLN y el entonces gobierno de Alfredo Cristiani, fueron las radios comunitarias las que tuvieron un papel esencial de informar a las comunidades, de informar a las poblaciones que en ese entonces carecían de acceso a medios de comunicación. Pero a partir de ahí también se desató una inminente lucha por querer eliminarlas de su existencia, del dial, y ha sido esa constante organización, motivación y presencia en el país lo que ha hecho que ARPAS ahora tenga un reconocimiento nacional e internacional. Ahora que estamos a 20 años después de ese surgimiento, las radios han tenido un desempeño muy notable, las radios han tenido una labor no solamente informativa, sino también formativa a nivel cultural, a nivel ambiental, a nivel social. Las radios han sido para todos nosotros y nosotras los salvadoreños esenciales, fundamentales en este proceso de consolidación democrática. Y tanto es así que han querido ser invisibilizadas. Los grandes medios en El Salvador, ese monopolio escrito y televisivo y radial del Salvador, han querido invisibilizar a todas las radios comunitarias. Por ello también yo quiero agradecer mucho a la cooperación internacional que han hecho posible que estos proyectos existan, que se mantengan y que por supuesto hayan tenido ese acercamiento con la población salvadoreña, la presencia territorial que tienen, porque estas radios están incluso ubicadas a lo largo y ancho de todo el país y eso le da una presencia territorial. Por supuesto que no ha sido fácil, como decía, pero ahora que cumplen 20 años, ARPAS ha demostrado ese profesionalismo y ARPAS también ha tenido esta propuesta de ley de radiodifusión comunitaria que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, donde nosotros como FMLN dimos el respaldo porque consideramos que hay que democratizar la comunicación. Y también hay que garantizar el derecho a la comunicación que tiene toda la población salvadoreña, de tal forma que programas y radios participativos en El Salvador no solamente son ellos y no están solos y solas, es toda la sociedad salvadoreña la que debe de acompañar este proyecto de ley de radiodifusión comunitaria que se junta con otro proyecto que el gobierno del presidente Funes ha presentado recientemente, que es la ley de medios públicos. Con ambos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa se abre ahora entonces el espacio para discutir cómo se va a democratizar la palabra en El Salvador y cómo también estas radios comunitarias que por mucho tiempo atrás quisieron ser invisibilizadas ahora en realidad están demostrando el enorme trabajo y el esfuerzo que han hecho y, como decía, también el profesionalismo. Por ello creo que 22 años, 23 años después de los acuerdos de paz para nosotros como país, las radios han tenido esa línea de trabajo en la cual se ha mostrado esa realidad de país, esa otra realidad que no quiere ser vista por el monopolio de la comunicación en El Salvador, que quiso ser aplastado pero que ahí sigue existiendo porque es evidente que había también un gran arraigo de la comunicación participativa con las comunidades y eso ha hecho que ahora ARPAS esté donde esté. Bueno, agradecemos a Lourdes Palacios, diputada por el FMLN en la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Gracias, Lourdes. Muchas gracias y un saludo a Voces Nuestras y a todas las personas que dan seguimiento a este muy bonito programa. Amigos y amigas de Voces Nuestras, seguimos en el evento de 20 años de ARPAS, con lo cual ahora nos encontramos con el presidente de la asociación, Leonel Herrera, con el cual también es parte del esfuerzo de Voces Nuestras en todos programas como la migración, entre otros, medio ambiente, y para lo cual queremos primero saludarte, Leonel, y de agradecerte tu tiempo y tu espacio de darnos un momento para darnos unas breves impresiones tuyas en estos 20 años de ARPAS. Gracias, Alfredo, por la oportunidad. Un saludo fraterno, solidario a Voces Nuestras y a todas las personas que escuchan este programa en América Latina. Leonel, estuvimos ahora en el 20 años de ARPAS, que celebrándose en un foro, panel, con el cual tuvieron invitados desde gobiernos, la Procuraduría de Derechos Humanos, que es un ente que vigila lo que es el papel del Estado, del gobierno, también organizaciones de la sociedad civil que están también involucrados en este tema. Me pareció muy particular el tema del esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia en el tema de apoyar la ley de telecomunicaciones, las reformas a la ley, la ley de democratización de las comunicaciones. ¿Cómo ves vos que ya estamos a punto de terminar el periodo de 5 años de un gobierno de izquierda y la ley como que está en el momento no hay voluntad política desde la Asamblea? Yo sé que no es responsabilidad del Ejecutivo, pero también tiene que ver algo que ver de presionar más al respecto y como que no se ha sentido eso, porque la gente que estuvo aquí se pregunta eso y le pregunta y lo interpela al representante de David Rivas de Comunicaciones de la Presidencia. Mira, nosotros esperaríamos, desearíamos que en este contexto de 20 aniversario de creación de ARPAS, la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley de radiodifusión comunitaria que en este momento se encuentra en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Sería un acto significativo de reivindicación del Estado de hacer algo que no ha hecho durante 20 años. Entonces es mejor tarde que nunca. Ahora debería, en este contexto, la Asamblea de darle prisa a la aprobación de esta ley. Igualmente, aprobar la ley de medios públicos. Nosotros planteamos que es necesario aprobar ambos proyectos de ley porque una forma de ir generando un modelo de medios más democrático es vía fortalecimiento de los medios comunitarios, ¿no? Que haya una ley que lo reconozca, que le garantice acceso al espectro radioeléctrico, etcétera. Y la otra vía es la consolidación de un sistema de medios públicos, ¿verdad? Donde estén no solo el Canal 10 y la Radio Nacional, sino que la Radio Cuscatlán, como alguien planteó ahora, se incorpore y que se creen otros medios públicos también. De esa manera podemos ir generando una mayor diversidad mediática que pudiéramos llegar hasta plantear, como establece la UNESCO, que tengamos un modelo de medios equilibrado, donde medios públicos, privados y comunitarios tienen iguales posibilidades de desarrollarse. Hasta hoy eso no es posible, porque los medios públicos y los medios comunitarios están excluidos de la actual ley de telecomunicaciones. Nosotros creemos que en la Comisión de Legislación hay interés en el tema. Nosotros hemos conversado con todos los grupos parlamentarios. Hasta hoy ninguno ha mostrado rechazo. El partido Arena es el que se ha mostrado más cauteloso frente a la propuesta, sin embargo, no han tenido una postura claramente en contra. Se han manejado en que les parece interesante discutir, pero no hay una posición. Los demás grupos parlamentarios, el caso del FMLN, se ha posicionado a favor de la propuesta. Hoy hemos escuchado a la diputada Lourdes Palacio, que ha estado aquí con nosotros. Otros partidos como Gana han mostrado también interés en discutir la propuesta. Nosotros esperamos también que, como vos decís, desde el gobierno se hagan los esfuerzos necesarios para incidir en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? El Ejecutivo tiene capacidad de negociación, de diálogo, de incidencia con la Asamblea, así lo hace con las diferentes leyes que presenta para que se aprueben. Entonces nosotros también esperamos que en estos meses que le van a quedar a este gobierno haga los esfuerzos de cabildeo, de diálogo necesarios en asamblea para que se pueda aprobar la propuesta de ley de medios públicos y la propuesta de ley de medios comunitarios, ya que el Ejecutivo, a través del Secretario de Comunicaciones, ha mostrado interés en que ambas propuestas de ley se aprueben. Nosotros, desde los medios comunitarios, desde las organizaciones sociales, vamos a hacer lo nuestro también. En cuanto termine el proceso electoral el 9 de marzo, vamos a iniciar una serie de actividades, foros públicos, movilizaciones, para intentar lograr que estas dos leyes se aprueben antes de que termine este gobierno y que el 1 de junio, que empiece el nuevo gobierno, ya este nuevo gobierno sea el encargado de implementar ambas leyes y garantizar que otras voces, ¿verdad?, se escuchen en el país. Entonces es un aporte significativo que hemos dado al país. Ahora le corresponde al Estado, creo yo, reconocer el rol de estos medios aprobando esta propuesta de ley que hemos mencionado, pero no solo por eso, sino que porque es una necesidad de democratizar el país, no solo para reconocer el esfuerzo de ARPA, sino para democratizar el país, porque nosotros la democratización de las comunicaciones no la planteamos como una demanda sectorial, como una demanda reivindicativa, sino como una política de Estado, como una reforma democrática pendiente. No se puede pensar en una mejor democracia sin democratizar el modelo de medios de comunicación. Agradecemos a Leonel Herrera, presidente de ARPAS, por su espacio, su tiempo a Voces Nuestras. Muchas gracias por el espacio y de nuevo un saludo. Bueno, esta fue la transmisión especial de 20 años de ARPA, de la democratización de las comunicaciones en El Salvador, pero también particularmente el esfuerzo de romper con los monopolios de los medios de comunicación en el país, que sean como ejemplo para el mundo entero. Transmitió desde El Salvador para Voces Nuestras, Alfredo Carías. Buen día.